que yo me vaya, te diré que fui feliz. Si regreso estaré para siempre junto a ti. Por favor, recuérdame, que yo no te olvidaré. Pero no, no busques a alguien más. Que cuando vuelva te amaré como espero me ames tú. Y si cuando yo regrese alguien más está a tu lado, no me importa, volveré a amarte como ayer. Pero no,